Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 4 de julio. Los datos del paro del mes de junio nos dejan una subida de 11 personas en Ubrique, lo que supone una variación relativa de 0,77 con respecto al mes anterior. En total son 1.431 ubriqueños los que se encuentran en situación de desempleo por los 1.420 que teníamos en mayo. Por sectores, servicios es el más afectado, con 679, seguido de industria con 592. Del total de parados, 886 son mujeres, por 545 hombres, y en cuanto a las edades, el tramo con más desempleados es el de mayores de 45 años, donde encontramos 912 personas en búsqueda de empleo. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz va a incorporar la plataforma de pago Bizum como medio para resolver el pago de impuestos y tasas municipales. Desde el citado servicio de la institución provincial pretenden que esta nueva alternativa esté operativa este mismo verano. Esta incorporación confirma la tendencia de aprovechar las prestaciones de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los deberes fiscales por parte de los contribuyentes. En este sentido, se insiste en un ámbito que depara óptimos resultados, tal y como confirman herramientas como la aplicación DipuPay o la sede electrónica del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Con la entrada en servicio de Bizum se facilitará el pago de impuestos con un evidente ahorro de tiempo y en condiciones de seguridad, según ha destacado el responsable en funciones del área de servicios económicos, Hacienda y Recaudación de Diputación, Víctor Mora. Para el diputado provincial existe una correlación directa entre la disposición de estas ventajas y la evolución de los ingresos tributarios, sin olvidar una gestión eficaz en este sentido que repercute en más de los fondos para que los ayuntamientos de la provincia de Cádiz puedan sostener gastos e inversiones. Ubrique será sede y acogerá un tramo urbano del Andalucía Festival Legend. Así lo ha confirmado RS Sport, organizadora del evento, que tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre. Se trata de una cita a la que acuden vehículos propios de coleccionistas con una determinada edad y con mucho tirón entre el público. Rafael Arjona, máximo responsable de la escudería, ha explicado que cuenta con la logística similar a la de un rally, con una zona base, y se montan unos 4 o 5 tramos diferentes, pero sin carácter competitivo, por lo que los coches no sufren y los pilotos se sienten más cómodos, adaptando el espectáculo al propio espectador. El colofón de todo ello será un tramo urbano por las calles de Ubrique, al que todavía se le está dando forma para alterar lo mínimo posible la circulación. No obstante, Arjona ha adelantado que contará con unos 2 kilómetros aproximadamente y que la intención es que se repita dos veces, la segunda de ellas ya de noche. El resto de tramos serán similares a algunos de los que componen los dos rallies de la zona, el Rally de Jerez y el Sierra de Cádiz. El presidente de RS Sport ha señalado que en España tan solo existe una prueba similar que se desarrolla en el norte, por lo que será la primera vez que este formato se realice en la mitad sur del país. En cuanto a la participación, el Andalucía Festival Legend podría alcanzar el centenar de equipos. Sí, inicialmente esto es un proyecto que sale como consecuencia de un evento de este tipo que hay en el norte de España. Es un festival clásico o legend que se llama, que son distintos tipos de coches míticos de siempre, y que había un proyecto para hacerlo en Andalucía, y nosotros una de las condiciones que pusimos fuera que, porque lo normal es que cada año esté en una provincia diferente. Entonces, el primer requisito que más o menos quisimos poner fue que si se hacía en Andalucía, nosotros asumíamos, sería provincia de Cádiz, sería base en Ubrique, porque queríamos hacerlo en casa. Y es un poco lo que está en la consecución del proyecto. Al final no deja de ser un rally en el cual aglutina a distintas variedades de coches con un límite de edad. No son coches viejos, ni coches antiguos, ni nada parecido, pero sí es verdad que son coches pues que han tenido siempre mucho tirón. Hablamos de Lancia Delta, Lancia 037, Lancia Strato, no es Renault Massimo Megane, coches que la gente puede recordar por Ford Cosworth de hace no mucho tiempo, que al final son muchos de ellos son coches de coleccionistas, que al final lo que buscan un poco va unido entre deporte, competición y exposición. Es un evento que atrae a muchísima gente, porque al final lo que hace es reunir, y si nos vamos a los aficionados de Ubrique que recuerdan, por decirte algo, aquí se mezcla un poco tanto coche de montaña, coche de rally, si hablamos, por ejemplo, cuando venían los Renault Macinegan, los Hyundai Coupé, los Renault 5 Turbo, los Maxi Turbo. Al final estos coches están más o menos guardados prácticamente casi de colección y sus dueños los sacan para competir en un evento de este tipo. La diferencia es que montas un evento deportivo, un rally, pero que no tiene cronómetro. Es decir, los pilotos no compiten. Va unido un poco a, por eso se llama festival, va unido un poco a actividades, a exposición de vehículos. Todo aquel que quiere volver a ver el coche, por ejemplo, de Ricardo Villar, el Maxi Megán de hace 15, 18 años, lo quiere volver, tiene que venir aquí a verlo, entre comillas, volver a verlo. Uh-huh. Y luego son tramos de competición, pero las handicaps que tiene es que el piloto no sufre la presión de decir tengo que ir con la intensidad o con el estrés de que voy a competir, sino al final aquí es más espectáculo. Imagínate que al final el piloto lo que hace es que corre donde quiere y donde tiene curvas o no curvas se dedica a dar el espectáculo. Son eventos muy espectaculares, sobre todo por eso, porque no tienen la presión de ir al segundo y poder perder el tiempo, y sin embargo, pues sí tienen la libertad de hacer disfrutar al público, porque realmente se lo pueden permitir de alguna manera. Es algo parecido a eso. Bueno, esto es una de las cosas normales dentro de los tramos, que rondan entre 4 o 5 tramos diferentes, algunos se pueden repetir, siempre se pone un tramo urbano, que al final es un poco donde tienen la posibilidad de que ellos disfruten o puedan hacer, pues, más o menos dar espectáculos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el diseño del tramo se está trabajando. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que sacar un tramo que a la misma vez que sea un tramo competitivo, que esté dentro del casco urbano, no nos cree un conflicto de a nivel de circulación. O sea, Ubrique, como sabemos, tiene solo una entrada o una salida por la parte sur, o sea, por la parte que nos lleva prácticamente con la conexión con todos los municipios, y tenemos que ser conscientes de sentarnos con policía, sentarnos con ayuntamiento y diseñar un tramo que dé el ruido mínimo posible. Un tramo que será, lo normal es que sea el último tramo del sábado, el tramo colofón, que será un tramo, pues eso, no de muchos kilómetros, 2 kilómetros y algo, posiblemente por la zona exterior, que tenga algunas zonas para poder dar espectáculo, que al final será el tramo donde venga todo el mundo, porque no siempre se tiene un tramo en un casco urbano, donde se podrá repetir 2 veces seguramente y la segunda pasada sea de noche. O sea, lo ideal es que la segunda pasada de ese tramo, pues, sea con parrilla de foco, la posibilidad de hacer algo diferente dentro de una localidad. Ese es un poco el diseño, está bastante avanzado. Y bueno, ahora por lo que toca es sentarse con un ayuntamiento, ponerle un par de propuestas encima de la mesa y terminar de darle forma. Ellos lo que más o menos te solicitan es, a ellos les gusta tanto el salir a rodar con el coche como el que la gente vaya y pueda ver sus coches. Entonces al final eso tiene un tirón de público importante por eso, porque al final es como si fuera durante un fin de semana el poder visitar distintos equipos de competición a nivel nacional muy buenos, que al final tienen la posibilidad de tenerlos aquí. Entonces atrae un poco público de todas las edades y de todas las competiciones. Al final, lo que te digo, no deja de ser un evento en el cual incluso los propios equipos nos piden correr, a la misma vez poder exponer sus coches y que la gente pueda sacar las fotos a sus coches o a sus equipos, y a la misma vez un poco de disfrute. Esto va unido un poco a música, a orquesta, a fiesta. Y antes de acabar, una cita para hoy mismo, martes 4 de julio, jornada en la que visita Ubrique el Tour de Verano Cádiz Club de Fútbol Creo en Mí, que recorre los diferentes municipios de la provincia con actividades ocio-deportivas dirigidas a todos los públicos con diversas acciones. El objetivo, vincular aún más al club con la provincia que acoge y da nombre al equipo. Por otro lado, se quiere apostar por recuperar el fútbol de la calle, una iniciativa para devolver a los niños y niñas a calles y plazas. Pequeños y mayores podrán participar y disfrutar de la magia del fútbol durante este día en actividades orientadas al fútbol y talleres de precisión, fuerza, técnica y reflejos. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo. El operativo de este año es mucho más amplio que el de años anteriores y ocupará un espacio de 100 metros cuadrados aproximadamente, donde se instalarán un campo de fútbol hinchable de 6 por 12 metros, una diana de precisión y un campo de fútbol de 7 por 2 metros. Con esta visita también se pretende homenajear y agradecer a los aficionados de nuestra localidad su fidelidad hacia el club. Se realizarán sorteos de merchandising y entrega de obsequios. Sí, bueno, nosotros aprovechamos ahora el parón liguero, o sea, la época estival, y lo que hacemos es salir del estadio y lo que hacemos es, bueno, llevar un trocito de lo que se vive aquí en Cádiz cada 15 días, los días de partido, los días de liga, lo queremos llevar a distintas localidades, y justamente esta tarde toca Ubrique, que llevamos esta campaña casi 10 años haciéndola, y es de las localidades que más mejor nos acogen y más alegre y más satisfacción tenemos. El único paroncillo que tuvimos fue en la época de la pandemia, lógicamente, claro, por el tema de las restricciones que existían. Es una actividad muy, como digo yo, muy de calle, muy de tocar, muy de cercano a los jóvenes y a los pequeños. Uh-huh. Lo que siempre durante estos 10 años lo que hemos hecho es innovar. Incluso este año innovamos un poquito la campaña, porque claro, visitar una localidad y que hagamos siempre lo mismo, pues resulta un poquito aburrido. Cada año damos una vueltecita de tuerca, este año hemos dado otro giro de 180 grados y la verdad es que las personas que acudieron el pasado año al tour de verano, cuando lleguen esta tarde se encontrarán algo totalmente diferente que no hemos hecho. Bueno, nosotros, como siempre hemos dicho, que desde los 0 años hasta los 99, que esto es una fiesta que hacemos nosotros para que todos los que quieran vengan. Hombre, normalmente, bueno, el público que solemos tener pues son gente joven, son peques, son actividades que desarrollamos con los más pequeños, llevamos diferentes hinchables, la verdad es que es prácticamente como una mini feria cadista que estamos llevando por las diferentes localidades. Llevamos una diana gigante, una diana de precisión por el otro lado, un campo de fútbol, y este año la novedad es que llevamos un futbolín gigante humano. Que la verdad es que impresiona porque casi miden creo que 14 metros de largo y 2 metros de alto, y la verdad es que lo que queremos llevar un mini estadio allí a Ubrique. Entonces, pues la verdad es que este año la novedad que tenemos es ese campo de fútbol gigante humano. Pues hemos empezado, empezamos el pasado, este sábado, empezamos en Medina, y la verdad es que encontramos gente con ganas de divertirse y muchos cadistas, y la verdad es que es ilusionado. Es decir, otros años empezamos un poquito de menos a más, pero este año el sitio que visitamos es un éxito. Y la verdad es que estamos viendo que hay gente que tiene muchas ganas de Cádiz Club de Fútbol, así que nosotros satisfechos. Sí, absolutamente, sí. Es verdad que la tendencia en estos últimos años, como está en segunda y en primera división, ya no te encuentras, antes te encontrabas gente que era del Cádiz y de otro equipo, pero ya últimamente encontramos gente exclusivamente del Cádiz Club de Fútbol. Entonces para nosotros es una alegría porque, bueno, el ser equipo de la provincia, hombre, tiene su responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva, bueno, que nosotros pues tengamos que también fomentarla y hacer iniciativas como en este caso el tour que vamos a visitar esta tarde, que vamos a visitar el Cubric esta tarde, y otras iniciativas como por ejemplo es el campo de verano, es decir, que los pequeños tengan contacto con el mundo del deporte, con el fútbol y más con el equipo, con el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, es un pasito importante que tenemos que dar nosotros. Sí, bueno, también orientado a la parte deportiva. Como siempre nosotros decimos que no solamente creamos o educamos a deportistas, sino también a personas. Es decir, también el campo de verano tiene esa parte social, esos talleres que se han hecho de convivencia contra el acoso escolar, talleres sociales del medio ambiente. Es decir, no solamente va orientado a lo que es el mundo del fútbol, sino también a otros aspectos para eso, para hacer crecer no solamente a deportistas, sino también a personas. Sí, es una semana, se ha hecho de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia, junto con el de Cádiz. No quiero equivocarme, creo que son casi 600 pequeños los que son, que vamos por ahí las cifras. En Ubrique siempre es un éxito, porque la verdad que los pequeños se lo pasan muy bien y muchos de ellos repiten de un año a otro, y para nosotros es una satisfacción lo que el tener tanta expectativa y tanta respuesta lo que nos hace obligarnos a ponernos la meta un poquito más alta cada año. Y la verdad es que nosotros encantados, ¿eh? Que nos pongan deberes, y de un obligue que nos pongan deberes en este tipo, nosotros encantados. Y la verdad es que ha sido, está siendo, bueno, porque el de Cádiz continúa y el de Puerto Rico continúa esta semana, pero lo que hemos clausurado el viernes pasado ha sido totalmente un éxito. Y ya simplemente el que los pequeños terminen el viernes en el campo y ya te pregunten cuándo va a ser el año que viene, yo creo que es una respuesta bastante favorable para nosotros. 5 años porque, claro, la expansión de los campos en la provincia ha sido una cuestión reciente. Y lo que te comento es, el primer año que se desarrolló vimos realmente que los pequeños que querían demandaban este tipo de campus. Uh-huh. Y yo creo que seguirá durante mucho más años, igual que el tour de la provincia, que llevamos ya 10, que para nosotros es una cifra redonda. Pues esperemos que dentro de 5 años podamos tener la entrevista y te diga, mira, pues ya hemos cumplido 10 años de campus de verano allí en Madrid. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. We'll be right back.